Este sábado, 21 horas, Proyecto Urbano recibe a Mauri Salem desde acá. Desde la psicosocial.ar. De Caiba y Guillermo Noble. Escuchen la belleza de este tema. Sí, sí. El viajero de Guillermo Noble, que está aquí los sábados a las 8 en la psicosocial. Han venido. Queridos pasajeros, es un artista callejero. Se lo está diciendo a la gente en un colectivo, en un tren. He venido a poner nostalgias de los muertos que a veces hablan. No me digan que no merece un Grammy, al menos Guillermo Noble. Guillermo Noble, desde Uruguay, creo que Montevideo, haciendo el viajero, en un tren, en un bondi, no en un subte, bueno, pues allí no hay subte, pero si habría subtes, también lo cantaría en un subte. Ha venido por poco tiempo. Qué suerte, qué suerte tenerlo a Guillermo Noble con su programa, con su reunión de amigos, llamada Proyecto Urbano, todos los sábados en la psicosocial.ar. A las 20 horas. ¿Saben que se reúnen en su casa de artistas callejeros uruguayos? Es el sindicato de los artistas callejeros uruguayos. Y se ponen a fumar unos puchos, a tomar unos tintos, a beber una 7-Up quizás, y a charlar. A charlar sobre sucesos, sobre cómo es la vida de un artista callejero, qué piensa, qué hizo, cuál es su historia, cuántas monedas le tiran, cuándo no le tiran monedas, cuál es el futuro, cómo organizarse. Un montón de cosas. Aquí los sábados a las 8 de la noche. Escúchenlo, che, está muy bueno esto. Esto no lo tiene Vorterix, señores. Esto no lo tiene la Rock and Pop. Y la Rock and Pop tampoco tiene a Tommy Guerrero. ¡Hola, Tommy! ¿Y saben por qué no tienen ni a Guillermo Noble, ni a Proyecto Urbano, ni a Tommy Guerrero, ni a este programa que se llama Nos Estamos Yendo? Porque son unos caretas. ¡Sí, señor! Bueno, Tommy, ponele más onda, necesito más metal. Porque estoy gritando, estoy ensalzando el significado de lo que estoy diciendo, Tommy. Bueno, Tommy es así, Tommy es tranquilito, ¿vio? Es de bajo perfil, digamos. ¡Qué día complicado hoy, che! Muy complicado para lo que es la radio y quizás para usted también. Aunque yo sospecho que si está ahí escuchando este pequeño fogón que hemos supido conseguir a través de la radiofonía streaming, es que tal vez quizás no ha sido tan complicado. Y si ha sido muy complicado, no sé por qué está aquí escuchándome, oh niño, niña, hombre, hombra, que escuchas este programa. Vete a dormir, vete en paz. Dite a ti mismo, me estoy yendo. Libérate de todo, libérate del mensaje de los medios, libérate de la voz de quien habla, libérate de tu propia voz. Viaja, viaja como propone ese tema que he puesto recientemente Guillermo Noble. Sé el viajero de tu propio viaje, el viajero de tu propia vida. Una vida sinuosa, como invita el Tommy, el tema de Tommy Guerrero. Me está matando el retorno, chicos, disculpen. Esto no pasa en Vorterix, en la Rock and Pop. En la psicosocial sí. Te confunde, viste, el retorno, te confunde mucho. Bien. Oh, ahora sí vino el poder. El poder de realizar el mejor programa que pude poder hacer. Nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Hoy nos vamos a ir dentro de un rato, chicos. Estoy muy cansado. Saben que hoy a la tarde venía tranquilo, caminando. Quería arreglar un asunto que tengo con fuentes y micrófonos acá. Digo, yo que tengo un metro de cable en el cable Canon, cosas de sonidista. Yo no soy sonidista, pero me tuve que meter en todo este mambo, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Y digo, me voy a comprar cuatro precintos a la ferretería, después de volver del centro de Merlo. Yo aquí transmito desde Merlo, partido del conurbano bonaerense de Argentina, provincia de Buenos Aires, porque siempre hay algún venezolano, español o japonés escuchando. Bueno, quizás, bueno, lo último no es cierto, ya lo saben. Y, bueno, me voy a la ferretería. Y salí sintiendo que habían tenido relaciones sexuales conmigo. Sí, a cambio de cuatro precintos han tenido relaciones sexuales conmigo. Casi carnales, mire, las he sentido carnales. Dígame usted, oh señor oyente que está escuchando este programa, ¿cuánto puede salir un precinto plástico negro finito de 30 centímetros? Sí, finito, no ancho, finito, bien finito. El costo, imaginémonos el costo del mismo precinto, ¿no? 0,01, 0,005 en China, pero lo hacen en China, no, mentira, lo hacen acá, ni siquiera lo hacen en China. Póngale que sale 0,5 centavos, póngale que sale 10 centavos el costo, ¿no? Entonces, si vos lo vendés a un peso, ganás 10 veces más que el costo, porque vienen paquete encima, vienen por 100 los precintos. Y nadie va a comprar 100 precintos, excepto que estés haciendo una instalación así, soberbia, ¿no? Y seas un instalador de precintos, no sé. Bueno, póngale que no. Comprá sueltos. Entonces, si de costo sale 100 y yo compro la bolsita por... Si compro la bolsita por 100 y cada precinto sale dieguita, entonces, bueno, te lo vendo un peso no, porque en Argentina, digo, para la muchacha de uruguaya que quizás esté escuchando este improvisado programa, un peso acá, los caramelos están 3 pesos. Los caramelos esos feos, medio viejos, 3 pesos están. Entonces te venden 3 por 10. Entonces decís, bueno, no puedo vender un precinto más barato con caramelo. Bueno, está bien, vendelo a 3, 5 pesos. Dejémoslo en 5 pesos. Que el costo, que China, que sale 0,5. Dale, dale. Te entiendo perfecto, loco. 5 pesos cada precinto. ¿Listo? ¿Ok? Bueno, yo entré con esa confianza a la ferretería. Claro, ingenua confianza la mía. Sí, 8 pesos, me dice cada precinto. Ahí tragamos saliva. A ver, sí, lo necesito así de largo. Me los trae y no eran el suficiente largo que necesitaba para colgar la fuente Phantom en el brazo del micrófono articulado que estoy utilizando. Porque tiene un cable cortito de 1 metro, bueno. Y le digo, disculpame, necesito, porque se viste que los ferreteros se van al fondo. Vos le pedís algo y se internan en las cavernas de la ferretería, llenas de secretos de metales y de herrumbres de generaciones pasadas. Bien, vuelve, le pido disculpas porque lo he hecho ir y volver. Le digo, preciso uno más largo. Vuelve a las profundidades cavernosas de la ferretería y sale con los precintos más largos. Los anteriores salían 8 pesos. Estos, me dice, sí, acá están. ¿Cuánto es? Me dice, y 40. Claro, 4, le digo, pero ¿no era 8? Me dice, no, estos salen 10 cada uno. Y tenían 10 centímetros más, o sea que 10 centímetros más de plástico me lo cobra 2 pesos más. No, claro. Ya, se recuerdan, ¿no? Que establecimos en la comunidad de nos estamos yendo. Claro, sí, todos queremos ser campeones y líderes y queremos comunidades a nuestro alrededor, ¿viste? Es así la onda proactiva y de LinkedIn. Bueno, no importa. Me entiende la comunidad de nos estamos yendo, ¿no? Habíamos establecido un precio en 5, creo, entre todos. Yo no los escuché, pero yo creo que me están haciendo así con la cabecita a distancia. Sobre todo allá en Berisso. Hola Rosalía, hola Cristian, hola gente de Berisso. Después me tienen que contar cuánto salen los precintos en las ferreterías cavernosas de Berisso. Quizás no son tan cavernosas, es posible. Y me dice que sale 10 pesos porque tiene 15 centímetros más, ¿no? Básicamente, comparas uno con otro. Yo lo miro y empiezo a ironizar, ¿no? Redondamente. Porque ya sentía las relaciones carnales adentro de mi cuerpo. Ya sentía que ya me había violado. Le digo, ¡ah, claro! Me llevo la mano a la frente, abro los ojos como el 2 de oro. Digo, ¡oh, claro! Si tienes 10, 15 centímetros de más, claro, cada uno tiene obviamente que salir 2 pesos más. Se lo juro que lo ironice así. No conocen la cara de que puso el ferretero. No sabía si yo era. Al principio habrá sospechado que le estaba tomando el pelo. Pero lo hice tan exageradamente y tan seriamente que empezó a pensar que yo era un psicótico que se había escapado de algún nosocomio cercano. Y le digo, por supuesto, pero como no, hombre, tome los 40 pesos ya mismo, le pido disculpas y me voy. Y bueno, es la única reacción que pude para decirle que me dolía, ¿no? Para ahí que me duele, no más adentro, no, que me está doliendo, ¿no? Fue la única advertencia que le di a ese ferretero. La verdad que el ferretero me estaba mirando con ojos de animal de tiro y así que no creo que me haya entendido. Es difícil hacerse entender, a pesar de que uno hable el mismo idioma. Sobre todo es difícil hacerse entender con presupuestadores, iba a decir, no son presupuestadores. Con comerciantes, con pymes, mezquinas, horribles y mentirosas, que venden precintos que deben salir a lo sumo 5 pesos, a 10, para ganar unos míseros 5 pesos más. Porque prendieron la lucecita, porque la vidriera, porque pinté todo, porque yo qué sé. ¿Saben que hace tiempo yo fui a otra ferretería acá que me atendió un viejito en la avenida Echeverri? Si quieren googlearlo después, ahí avenida Echeverri, Merlo. Y le pedí unos precintos de similar tamaño a estos, quizás un poquito más cortitos. El viejo me tiró como 8 arriba de la mesa. Digo, no, necesito 6, me tiró 8 el viejo. Hace 2 meses de esto. Digo, ¿cuánto le debo? A 10 pesos, así, levantando los hombros, viejo. A 10 pesos. Se dan cuenta. Se dan cuenta después, no solo de que la comparación del viejo con este animal, y en comparación con este animal de tiro, que burro, caballo, mula, lo que ustedes deseen. Minotauro, quizás. No, Minotauro no, el otro, el de Sagitario, no me acuerdo el nombre. Centauro, ahí está. Centauro, si lo prefieren. No quiero hacer la comparación entre este centauro que atendió una ferretería y aquel viejo con otros valores de otra época que atendía otra ferretería. Quiero ir a la inflación con esto, al sobreprecio. Este es uno de los nudos, groseros que posee nuestra economía, que es el minorista aprovechador, que siempre está queriendo ganar más vendiendo menos, en vez de querer ganar un poco menos, pero vender más. ¿No? Siempre se está anteponiendo. Yo por la duda viene y lo robo de una. Después, si siguen viniendo, lo sigo robando. Pero por las dudas de que no vengan, empiezo a robar a los pocos que vienen. Es al revés, muchachos. No solo porque generan una inflación en la economía, no son el factor más importante de la inflación. Ok, estoy de acuerdo. Pero no solo porque generan una inflación en nuestros bolsillos y en la economía, sino también porque... Me olvidé lo que iba a decir. Sino también porque... ¿Por qué deben ser nobles, muchachos? Deben ser buenos. No tienen que jugar con la gente. No es por un factor económico, teórico, por algo abstracto. Hay otro factor muy grande que está por encima de ti, oh animal de tiro, que conduces esa ferretería. Conozco ese otro factor que te obliga a venderme los precintos a 10 pesos, como una vil rata. Ojalá me estaría escuchando, no tendría ningún tupé en que lo esté haciendo. Ese otro factor es la clase parasitaria propietaria, que no hace nada en la vida, no genera ningún bien ni valor y aumenta inconsiderablemente el valor del alquiler, sobre todo de los locales, obvio. Ese es otro gran factor que desbarajusta nuestro bolsillo, nuestra economía, genera inflación y al final... En detrimento de toda la vida y de toda estructura nacional. Porque la economía está en todos lados, ¿no? No es solo tu bolsillo. La economía es hasta este monitor que tengo a mi lado y que es CRT y que consume mucha energía, ¿no? La economía es poder cambiarlo y poder consumir menos energía también, ¿sí? La economía es poder acceder a otro nuevo monitor que consuma menos energía, ¿eh? La posibilidad para con lo mismo o menos generar más. Eso es economía, no gastar plata. Bien, aquí un pequeño circunloquio de esto. En un momento voy a estar o leyendo un cuento de Pedro Saborido. No, primero vamos con Silo. Vamos a estar leyendo un artículo de Silo de una revista de 1983, a riesgo de que sea aburrido. A riesgo de que sea aburrido lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ya no importa nada, muchachos. Porque la revista es vieja, porque se me dan las ganas y porque nos estamos yendo. We'll be right back. Qué tema, Metallica. Hace tanto que no lo escuchaba. Disfrutándolo aquí al aire con ustedes, nos estamos yendo. Metallica, I'm my bitch. Sí, ferretero, tú eres mi perra y no lo sabes. Me gusta más ser tu macho misterioso. Gracias, gracias. No, yo no canté. No, les agradezco. No, me corro. No, no, es él, el Hetfield. Sí, el mismo, el que nos bardió porque bajábamos los MP3. Sí, que no le gustaba, que la piratería, que quería toda la teca para él. Sí, el mismo. No, es él. No, el de negro. El de barba, sí. Le gustan las armas también. Sale a cazar cuando puede, sí. Es un loco bárbaro. Bueno. Suena todo acá, Dios mío. Vamos despacito. A ver. Vectores culturales, parte 1. No viene Silo ahora, luego viene Silo. Sí, luego viene, luego. Me olvidé que a la gente le gusta mucho que esté... comentando cuentos de Pedro Saborido, comentándolos, narrándolos, jugando con ellos. Pero antes, oye, qué guitarra. Estas ton, así como suena, muchachos. Estas ton es el que está tocando la guitarra ahora. Es un loco bárbaro. Es un metalero hippie hinduista que toca en la calle. Es un artista callejero también. Lo dejamos de fondo. Bueno, venga. Vamos, toque, hombre. ¿Para qué lo invoqué aquí? Bueno, ya va a tocar, no se preocupe usted. Mientras tanto, pueden dejar mensajes en la página de la psicosocial.ar. En dicha página hay un plugin de comentarios de Facebook para todos los que estamos en esta maldita red social. Y no es que yo quiera potricar contra el ferretero y contra la red social, sino que la misma red social quizás es peor que el ferretero porque ni siquiera nos deja poner puto. Uno pone... Irónicamente, a ver, yo no soy parte, pero estoy cerca de miembros del colectivo homosexual, de gente del colectivo LGBT, homosexuales. Estoy ironizando con alguien homosexual respecto a... parece un puto ese, le digo, con toda la ironía del mundo, y el algoritmo de Facebook no entiende nada. Y te banea durante 24 horas. En fin, bueno, si nosotros que pertenecemos todavía a esa maldita red social, pueden, si estás en esa red social, dejar comentarios allí en el plugin de comentarios, precisamente, reiteradamente dicho. Puedes comentar a cuánto están los precintos en el barrio, por ejemplo. También otras cosas, ¿no? Pero en este caso son los precintos. Yo quiero saber a cuánto están los precintos en Berisso, a cuánto están los precintos en Uruguay. Eso sí, los muchachos uruguayos me lo van a tener que pasar a dólares. ¿A cuántos dólares sale un precinto? 0,001 dólar, etcétera. Bueno, de hecho, me voy a ir volando ya mismo para la página de comentarios por las dudas antes de comenzar con un cuentito de Pedro Saborido, que ya hace bastantes días no lo escucho. Bueno, con todo lo que dije, he piantado a dos oyentes, veo. Muy bien, hicieron bien, se han dormido, se han ido, dijeron este tipo loco no sabe hacer radio, mejor nos vamos a escuchar Andy Kuznetsov, que él sí saca gente al aire y sabe hacer radio y es re divertido, loco. ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? ¡Ay, hola! Sí, te llamaba porque tengo un emprendimiento. ¡Oh, un emprendimiento! ¡Contame! Nada, tengo, yo saco fotos en Instagram y quería llamarte para promocionar. Sí, de eso va el bloque. ¿Y qué tipo de fotos sacas? No, yo saco fotos blanco y negro y quiero tener la seguridad de poder sacar... Ah, bueno, espera que te haga una pregunta y vos tenés que tener la seguridad para... Claro, Andy Kuznetsov tiene toda la cancha y toda la dinámica para entretener a la gente con nada. Para entretener a la gente otra vez más con el mismo sistema que la oprime. Bueno, que también nos permite cosas. No soy socialista, muchachos, no soy súper comunista, quiero decir. No, el sistema lo que da... Una de cal y una de arena. Lo que da, quita. Es cierto. No, tampoco nos oprime. También nos da cosas. Gracias al sistema también estamos haciendo la radio. Pero gracias al sistema me cobran los precintos 10 pesos y la red. Disculpen. Vamos a leer a Pedro Saborido. Vectores culturales, parte 1. Vos te crees que sos libre, pero lo que pasa es que no ves la celda. Pete Townshend, reconocido músico. Se vive entre dos mundos. Uno es el que vemos todos los días. Ya lo dice Pedro a esto, ¿no? O los personajes de Pedro Saborido en este gran libro que ha sabido conseguir, que es Una historia del conurbano. Se vive entre dos mundos. Uno es el que vemos todos los días. El otro es el que es el de las posibilidades, mucho más amplio que el primero. Sin embargo, el que vivimos cotidianamente, el que decidimos que es real, tiene un trabajo extra. Convencernos de que los otros son solo posibilidades. Título: otro conurbano que no sería el conurbano. Un tipo de Herli va hasta la casa de su hermano, que vive también en Herli. El hermano no está. Pero él necesita ver a su cuñada porque quiere contarle algo que le pasó y tiene que ver con lo que ella estudió en la facultad. ¿Viste? Oh, cierto que mi cuñada sabe, fue a la facultad, ¿viste? No sé, comerciante, laburante, de servicio, ¿viste? No, le voy a contar a esta mina que sabe, ¿no? Una cosa así habrá sido. Cuestión que llega el chabón. Van a la cocina, lo atiende la mujer, por supuesto, lo hace pasar. Van a la cocina, hacen mate y empiezan a hablar. Mirá, vine para contarte una cosa que me pasó. Te escucho. Yo venía caminando por Pavón, a la altura de la estación Lanús. Es Herli esto, muchachos, No, Avellaneda. Y de pronto, no sé cómo, pasó por la vereda, pasó que la vereda se deformó. Y todo lo que veía empezó a tener ondulaciones. Y aparecieron palmeras en las veredas de Pavón. O sea, se le desfiguró la vereda y empezaron a aparecer palmeras, así al estilo Miami Tigre, ¿no? Recuerden el título, otro conurbano que no sería el conurbano. Se tuvo un flash el tipo y le crecieron palmeras en la avenida, Pavón. Palmeras gigantes crecieron, mucho verde también, y negocios súper elegantes, todo re finoli. Y la estación era re pituca. Y donde estaba la explanada de cemento había un gran shopping, pero no ese que había antes. Shopping del conurbano. Era otro este. Y tenía un cartel gigante. Gran paseo de compras, presidente, teniente general Juan Domingo Perón. Ahí está. ¿Quién de nosotros no quiere ver un shopping que se llame presidente, teniente general Juan Domingo Perón? No una calle, un shopping, muchachos. Era un shopping, pero no decía shopping el cartel, decía paseo de compras. Es raro, pero seguí. Bueno, entonces me metí en el paseo de compras. En el hall había una escalera mecánica con una placa. Escalera mecánica, compañero Lorenzo Miguel. Había un busto en su honor también, que se veía a medida que sabías... Porque estaba arriba, ¿no? Que se veía a medida que subías, porque estaba arriba. La escalera que bajaba, sin embargo, la escalera que bajaba se llamaba Compañero Saúl Ubaldini. la escalera dentro del shopping. Cuando llega arriba, leo un cartel. Usted está aquí, nivel M de Bonafini. Y vi... es divertido, disculpen que me ríe y les cague la narrativa, pero hay que hacer, ¿eh? hay que ser para escribir estas cosas, Pedrito. Cuando llego arriba leo un cartel, usted está aquí, Eve de Bonafini, el nivel Eve de Bonafini, y vi el plano del paseo de compras. Vieron que usted le ponen you are here, bueno, y el plano, ¿no? Nivel Enrique Santos Discépolo. Patio de comidas Escalabrini Ortiz. Y todo era así. Yo no entendía nada. La reflayó el tipo. Yo sí voy entendiendo, le dijo la cuñada. Qué bueno, porque otra cosa que me llamó la atención fue que había muchos negocios de ropa gauchesca, de pantalones gauchos. ¿Pantalones de gauchos? Le pregunta. Sí, sí, bombachas, ropa gauchesca en el shopping. La gente estaba ahí, jóvenes o adultos, muchos usaban bombacha de campo, esos que usan o esas que usaban o usan los gauchos. Era como si la ropa fuera de lo más normal, era increíble. Y después estaba la comida. Ay, ¿qué onda ahí la comida? ¿Qué más? Fui a una casa de comidas rápidas, asado a los pedos, se llamaba. Pedí una tira, justamente. Me la hicieron en 14 segundos. Los empleados parecían muy felices. Eran McDonald's, ¿no? Los empleados parecían muy felices. Bueno, no eran McDonald's. Estaban cambiando el turno. Yo ya estoy terminando mis 4 horas de trabajo, dijo uno. En todo hay palos. Es increíble eso, aburrido, en todo. Ustedes saben que los muchachos McDonald's son gente adolescente que labura mínimo 6, 8 horas. 6 horas, creo, si tenés una beca estudiantil. Y los otros 8, ¿no? Y había uno contento diciendo, yo ya he terminado mis 4 horas de trabajo en el shopping general Teniente Juan Domingo Perón. Le pregunté de cuántas horas era el turno. 3 horas, como todo el mundo, me dijo sorprendido por la pregunta. Hago 4, pero una hora es extra. Siendo empleado, no alcanzan 3 horas para hacerte la casa de veraneo. 3 horas trabajaban. ¡Caramba! ¡Qué maravilla de leyes laborales! Todo muy peronista, dijo la cuñada. Sí, sí. En un momento me acerqué a la zona de juegos para pibes que, obvio, se llamaba Juegos Evita Santa Capitana Banderada de los Trabajadores, Patrona de la Infancia y la Ancianidad. Juegos electrónicos. Carrera contra las patronales. Naves espaciales rumbo a mayor redistribución del ingreso. Jugando en el laberinto de la inclusión social de zombies y muertos vivientes porque es con todes. Es increíble lo que me contás, pero vamos primero por un tema. ¿Te estuviste drogando vos primero? No, no, te juro que no. Después de comer la tira de asado de los pedos, me acerqué a ver unos equipos de sonido y unos instrumentos en Aníbal Fernández Musical. Aníbal Fernández, el ex jefe de gabinete argentino, toca la guitarra. Les comento a los muchachos que quizás estén escuchando esto luego. Y cuando entré a preguntar por una guitarra que vi, que parecía una Fender, pero se llamaba Ferroni Stratopampa, ¡uf! Todo empezó a ondular de nuevo. Y aparecía al lado del andén de la estación otra vez. Todo volvió a la normalidad. Ay, yo entiendo, es clarísimo. Es algo que siempre estudiamos en física cuántica y esas cosas. Pero claro, no es fácil de entender, dijo la cuñada que iba a la facultad, ¿viste? Pero, ¿qué me pasó entonces? Preguntó el tipo. Y mira, sin querer seguro que te metiste en una dimensión paralela. Estuviste en un conurbano paralelo. Donde la Argentina, por lo que vos me estás contando, es una potencia mundial. Eso del shopping no se llamaba shopping y no había referencias anglófilas en ningún lado. Todo al revés. Sí, sí, los vectores culturales invertidos. En vez de ir de allá para acá, seguro estaban al revés. Al mismo tiempo que vos vivías eso, es probable que en Inglaterra o en Estados Unidos hubiera cosas imitando nuestra propia cultura. Y hubiera en Nueva York, por ejemplo, una confitería llamada Villa Adelina. Y en Kentucky, una pizzería llamada Pizzería Tucumán. Con un cartel que dice, desde 1948... ya te entendí, Adriana, me cierra todo ahora. Ahora sé qué es lo que pasó con el incidente Mingo. ¿Qué es eso? Lo que me sucedió en Donovan y Bustamante cuando apareció Mingo Starosta. Pasamos al incidente Mingo Starosta. Fue una mañana, Adriana, me desperté muy angustiado. Entonces, como siempre hago cuando no puedo soportar al mundo, me fumé un porro y escuché todo el lado A de Revolver de los Beatles. A mí me reconcilian con el universo. Entonces salí a caminar. Cuando iba por Bustamante, sentí todo cambiado. Árboles, casas con tejados. Recuerdo que miré el cielo y algo me llamó mucho la atención. Era muy limpio. Después me di cuenta que era porque no había cables. Yo seguí, crucé Elizalde. Me di cuenta que también había sendas peatonales. Nunca había visto sendas peatonales en Herley. Cuando llegué a Donovan, vi un montón de gente. Y un tipo se me acerca. Señor, disculpa, me hablan. Señor, disculpa, me hablan argentino. ¿Puedo sacar una foto con Family Mía, vos? Me dijo con acento inglés, señalándome a su esposa, su hija y su hijo. Le dije que sí. Entonces vi cómo fueron hasta la senda peatonal, que tampoco nunca había visto. Se pusieron uno atrás del otro y se quedaron duros haciendo como que estaban cruzando. Como la tapa de los Beatles, muchachos, vamos. ¡Apuren que viene un bondi! Dijo una señora avisándome que se acercaba el 100, el interno 8, me acuerdo. Like the cover, like the cover, decía entusiasta la nena. Yo, disculpe. Yo saqué la foto. Me agradecieron y entonces se fueron hacia la mitad de la cuadra. Lo seguí entre la gente que esperaba turno para sacarse la misma foto, siempre cruzando la calle. Sospeché lo peor y lo confirmé cuando vi una fachada donde estaba siempre la tienda de Chela, con un cartel que decía Estudios de Grabación Bustamante. Al lado había un negocio con tazas y remeras con fotos donde cuatro tipos cruzaban la esquina de Bustamante y Donovan. Obvio, por la senda peatonal. Era la tapa de un disco. ¡Ey, miren! ¡Mingo Starosta! Gritó uno. Y ahí vi a un narigón de barba, muy sonriente y poniendo los dedos en B. Se estaba acercando al estudio. La gente empezó a sacarse selfies con él. Era uno de los de la foto de la tapa del disco. Era como un Ringo, pero no del todo. Como si fuera un Ringo, pero de banda tributo, ponele. Asustado, me volví a casa a dormir. A la noche me desperté y salí de nuevo. Todo era otra vez como siempre. Lo único que quedó flotando fue que no pude ver en ese sueño, que ahora entiendo que no fue un sueño, cómo se llamaban esos Beatles argentinos que habían grabado en Herley su último long play con la tapa más famosa de la historia, cruzando Donovan y Bustamante. Análisis y reflexión. ¿Cómo vamos con esta Stone? Muy bien. Análisis y reflexión. Capítulo final. Ahora, algunas conclusiones para agregar a aquellas que quien lee seguramente ya haya lúcidamente sacado, sabiendo que probablemente no sean necesarias. Se escucha todo, muchachos, disculpen. Toco el teclado y se escucha todo. Adriana tiene una conclusión, ¿no? La cuñada del tipo al que le pasó lo de recién nos da su interpretación. Vamos primero con dos tipos que empezaron a hablar científicamente de estas cosas, ¿eh? Stephen Hawking y James Hartle, físicos los dos. En 1983 crearon un modelo del universo fundamentado en la mecánica cuántica. Este modelo explicaba la formación del universo y al hacerlo sugería que tenían que haberse creado una cantidad ilimitada de universos con características muy, muy, muy variadas. Algunos pocos serían parecidos al nuestro y muchos otros serían completamente diferentes. Esta variedad de universos coexistentes se llama multiverso. Eso implica que si hay multiverso, es decir, otros universos, todo es posible en alguno de ellos. Y todo puede estar ocurriendo en forma simultánea con el correr del universo que habitamos. ¡Es recopado! Lo significativo del caso es que si las emisiones culturales o vectores de cultura van desde los países centrales hacia el conurbano del mundo, eso implicaría tácitamente que hay otros universos donde ocurre lo mismo pero al revés. Lo que habilitan Hawkins y Hartle es más interesante desde otro plano. Si algo lo podemos pensar, es probable que ocurra en algún universo del multiverso. O sea, un conurbano hegemónico que deje de ser conurbano. Un gran paseo de compras presidente teniente general Juan Domingo Perón y un Abbey Road en Hurley también puede suceder. También da lugar a la existencia. Porque todo lo que puede ser pensado tiene la posibilidad de existir. En otro universo o en el futuro de este mismo mundo. A la puta, estaba cebada la mina. Esto último lo agrego yo. Ellos te dirán que en este universo hay manera de que sea de otro modo. Ellos te dirán, disculpen. Ellos te dirán que en este universo no hay manera de que sea de otro modo. Fin de la historia. En cada multiverso, en cada universo, hay gente que nos dice que nuestro universo no puede ser de otro modo. ¿Te suena de algo? Quizás no te suena de nada. Pero aquí mismo traigo un tema de un universo paralelo donde esto es un hit de FM 100. acaba de sonar aquí en FM Hit, en los 40 principales, Su con su aclamado y vociferado tema Obsidian. Ah, los chicos están re locos por este tema. Por eso lo pasamos en esta radio top, donde en vez de 4 personas nos escuchan 4.000. Rosalía Montenegro nos acaba de escribir y nos cuenta: en algún universo los precintos te salen más baratos, Lucas. Es cierto, en algún multiverso. Mucha razón lleva Rosalía Montenegro. Me voy a ir a otro multiverso donde los precintos salgan 2 pesos. Sí, señores, tal cual. Bueno, hemos tenido suficiente por hoy, ¿no? No hemos tenido suficiente. Acá los veo llegar otra vez. Ay, muchachos, se me va el multiverso de esta banda italiana llamada Su, con su tema Obsidian, en la cual es el top, entre los primeros 5 está seguramente, del top 40. Vienen estos muchachos, vienen estos chicos con sus bocas rosaditas y chiquitas. Aquí viene. La banda estable de silbadores del más allá. Hola, muchachos, ¿cómo están? Bien, han recibido mucha gente, ¿no? Son los que reciben. Yo les disculpen, chicos, le cuento a los oyentes. Estos son la cámara estable de silbadores angelitos del más allá. Es una cámara estable de silbadores porque ellos son eternos. Entonces no hay nada más fácil que ser eterno y estar estable en un trabajo, ¿no? Y ellos se la pasan recibiendo a toda la gente que se está yendo. Al igual que este programa, vos sabés que estás escuchando, nos estamos yendo. Y hoy, vamos a ver a quién han recibido, al menos a los más conocidos, claro. Vamos a ver si la foto me lo permite. Vamos a poner en escena. Ah, no, esto no, iba a ser eso, pero eso no. Vamos a darle una actualizar porque en los últimos 10 minutos por ahí se nos fue otro. Ahí está, con un F5 estamos actualizados. 9 de junio, Libuque Satrankova. Satrankova, qué lindo apellido Satrankova. La señorita Satrankova, Libuse Satrankova, actriz checa con 68 años, ha partido. Ha partido. Sí, señores. Claude Dufault, jugador y entrenador de rugby francés con 75 años, también se nos ha ido. Ha ido a taclear angelitos al más allá si le dan bronca y juega al rugby, y siempre que esté dentro de las normas de la institución que regula el deporte del rugby en el más allá, los va a poder taclear a los angelitos y los va a poder hacer mierda contra las nubes. Y los angelitos se reirán porque dicen: ¡ah, me ha tacleado! Estoy sobre una nube, no me duele. Es así el cielo. John McDowell también se ha ido. Entrenador de jefe irlando-estadounidense. Hola, buenas tardes, John. ¿A qué te dedicas? Oh, I am chief of game irlando-estadounidense. Súper largo, ¿no? Irlando-estadounidense. Con 82 años se fue John McDowell, entrenador en jefe irlando-estadounidense. Lo cual no dice nada, porque es entrenador en jefe de qué, muchachos. Se han equivocado acá en la redacción. También se nos ha ido Dixie Dancer Coer, explorador belga. Ese se ha ido ayer. No me lo colen ahora, muchachos. No me lo colen ahora, ese se fue ayer. Sí, se fue ayer ese. Alonso Pasandrade también se fue ayer. No se fueron más, entonces estoy repitiendo los de ayer, muchachos. Pero, Dios mío, vamos con las efemérides argentinas del día de hoy. En una fecha como hoy, pero en el año 1754, tuvo nacimiento Manuel José Labardén, que yo lo conozco por la calle nomás. Era poeta, filósofo y hacendado. Bueno, le tocó la meritocracia, ¿no? Tuvo el buen tino de nacer hacendado. Nosotros somos boludos porque elegimos nacer, elegimos reencarnar en otras castas sociales. Bueno, Labardén eligió bien. En 1810, el Cabildo de Santa Fe, al igual que el de gobernador Gastañaduy, reconoce la autoridad de la Junta de Mayo. O sea, la Junta de Mayo, 25 de mayo, y después de una semanita y pico, dos semanas, dijeron, bueno, está bien, tienen autoridad allí en Capital. Como siempre le pasa al interior del país, que termina diciendo, bueno, está bien, tienen autoridad allí en Capital. Después de 200 años, el mantra se sigue repitiendo, chicos. Bueno, está bien, tienen autoridad allí en Capital Federal. Sí. En 1810, después de dos semanas, pasó lo mismo en la Junta de Santa Fe. En 1853 se jura la Constitución, un 10 de junio, en el gobierno de don Manuel Taboada. El pueblo jura solemnemente la Constitución Nacional de... No me como eso del pueblo. Mentira, eso del pueblo jura la Constitución. No, el pueblo no sabía leer, querido. Mirá si iban a andar jurando la Constitución en 1853. Los masones que estaban ahí, tenían cargos políticos, fueron los que juraron la Constitución junto con otros patriotas. 1921, muerte de Luis María Drago. Ah, está ahí en Belgrano, ¿no? Luis María Drago, en Capital Federal. Creo que sí, ¿no? ¿Quién fue Luis María Drago? Jurisconsulto Juiz María Drago. Formuló la llamada doctrina Drago, que rechaza el empleo de la intervención de... Me interesa esto, ¿eh? Vamos a leerlo un poquito y ahora urgente vamos con un poquito de silo nomás. No me lo dice. Pero pucha que lo tiró. Pero che, dale. Si te hice clic en Luis María Drago. Acá está. Formuló la llamada doctrina Drago. Un 9 de junio de 1921. No. Murió en 1921. Pero él formuló esta doctrina llamada Drago, que rechaza el empleo de la intervención armada para el cobro compulsivo de la deuda pública de un país respecto a otro. O sea, que si vos pedís 54.000 millones de pesos, como hizo Macri, el tipo sabía, Macri, que estaba la doctrina Drago. Entonces sabía que si pedía 54.000 millones de dólares, no iban a venir a punta de cañón a pedirle el Fondo Monetario Internacional con las Fuerzas Armadas, de la ONU probablemente, o de Estados Unidos, no iba a venir a punta de cañón a decirle, che, devolveme los 54.000 millones de dólares, que ahora tenemos un problema de pandemia. Seguro que Mauri sabía la doctrina Drago, seguro que estaba enterado, por eso lo hizo, para bien del país, obviamente. Sí, claro que sí. Bueno, también en 1930, un día como hoy, nace en San Javier Ricardo Plácido Ojeda. Hola, buenas tardes, ¿quién es usted? Buenas tardes, señor, yo soy Ricardo Plácido Ojeda. Oh, sí, se le nota en la voz que es plácido. Reconocido compositor y músico. ¿Reconocido por quién? No lo sé. 1954, en un día como hoy, creación de la Universidad Católica de Santa Fe. Dato anecdótico, si se quiere. Dato menor. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos por último la palabra del día, según la Real Academia Española. Y la palabra del día es muy extraña, es linda, está copada. Gastrobar. Gastrobar es un bar. No es lo que piensan, muchachos. No es lo que piensan. En este estado meditativo en el que estamos, se me piantó. Tenían que seguir los angelitos silbadores, pero bueno. Hoy es un día pesado y cansado. Gastrobar. Bar o restaurante que ofrece tapas y raciones de alta cocina. Yo pensé que era un bar donde se tiraban gases, señor. Un gastrobar tenía que ser un bar a donde iba la gente a tirarse flatulencias. Hola, ¿cómo anda? Mira lo que se tiró. Para, yo tengo otra. Y están todos así en el gastrobar, imagínese. Es maravillosa la escena. Es dantesca. Bueno, ¿cómo bajo de esto ahora, no? Y vamos a bajar así. Vamos a bajar inmediatamente a hablar de ya ya yéndonos precisamente, pero no los quiero dejar con la pica porque con estos capítulos vamos a seguir hablando. Vámonos del gastro, del gastrobar, y volvamos a algo serio. Tengo acá en mis ojos, en el monitor, pero no en el monitor, porque en realidad la imagen está en mis ojos y mis ojos están en mi mente, ¿no? Así que tengo en mi mente, porque está en el monitor, la tapa de la revista Primera Plana, algo que estuve hace dos horas hablando con un compañero humanista del programa Trascendental, todos los miércoles de 20 a 22, siempre que la compañía Claro lo permita y la gente se pueda comunicar, claro, habiendo pagado ya su paquete de datos. Hoy no lo permitió la compañía Claro. No, les recomiendo que no usen Claro, chicos. Bueno, estuve hablando con él, con el compañero humanista, entonces salió la charla de Silo. Silo es un gran humanista, es como una especie de superhéroe oculto de la nación argentina. Hablando muy mal y pronto, claro. Tengo acá en el monitor y en mi mente la tapa de la Primera Plana, una revista de el número 10, se emitió en la primera semana de julio de 1983. O sea, ya el gobierno de Viñone, del militar, del gobierno de facto de Viñone, desgastado, muy desgastado, y prontos a volver a la democracia. Pero la revista arriba titulaba ¿Hay golpe? Pone en el ángulo superior derecho, informe de la situación. Mirá cómo la gente todavía, ¿no? Pero por lo menos ellos se podían preguntar ya, ¿hay golpe? Y no iban y los torturaban, ¿no? Los secuestraban y los torturaban. Ya había cierta libertad. A partir de 1982, los militares, no sé por qué motivo, quizás la guerra de las Malvinas, pero no sé por qué motivo, a partir de 1981-82 se hicieron más laxas, menos frecuentes los secuestros, torturas y posteriores asesinatos de personas, de civiles. Bueno, si bien en el ángulo superior derecho la revista pone ahí golpe, informa la situación, la tapa es la imagen de Silo. Si no conocen quién es Silo, Silo es Mario Rodríguez Cobos, es un semi-superhéroe argentino, fundador del Partido Humanista y del Mensaje de Silo. Y dice la revista, Silo, la historia desconocida de un personaje polémico, reportaje exclusivo. Sin InDesign, ¿no? No sé si saben lo que es InDesign. Es un programa para hacer revistas del paquete de Adobe. Bueno, no, Sin InDesign, con todo el estilo de 1983. ¿Eh? Una exploración argentina no tradicional. Bueno, y hay banderas siroístas con un círculo y un triángulo adentro. No, siroístas no, humanistas. Bueno, tenemos una reseña acá. En esta entrega, dice la revista Primera Plana, en 1983, un famoso, aunque misterioso argentino, conocido más que nada por su alias, Silo, ocupa la portada. No se trata ciertamente de un capricho. No, era el único tipo que podían entrevistar por ahí. No, realmente se han jugado y han ido a entrevistarlo. Aunque Silo concedió hace más de 13 años su último reportaje en nuestro país, claro, porque era buscado por... O sea, también padeció los horrores del terror de Estado. Aunque los padeció y se exilió, digamos. Otra gente lo padeció en cuerpo, alma y carne. A él no llegaron a tanto. En su último reportaje, hace más de 13 años en nuestro país, sus ideas apasionan hoy en día a miles y miles de jóvenes y personas en toda la geografía del mundo. A partir, bueno, exagero un poco. Sí es cierto que el mensaje de Silo se bifurcó por España, por Italia, en la década del 90 creo que llegó hasta la India. A partir de la página 19, el lector encontrará el resumen de 12 horas de conversación entre el mendocino, porque Silo nació en Mendoza, y un periodista de PP, del Partido Popular, no, de la revista Primera Plana. Por otra parte, aunque el presidente Viñone, en gesto surrealista, aseguró que no habrá golpe de Estado, la inquietud sobre el tema no se aventó, no se diluyó, ¿no? Quiere decir, un análisis sobre tan terrible y temida posibilidad se incluye en estas páginas. Y vamos a proceder a leer la primera página y un poquito dar alguna sensación de la primera y de la segunda, quizás, o de la primera nomás. Vamos, muchachos, que estoy haciendo radio. Ahí está, hágame zoom correctamente, por Dios. Vamos a ponerlo, estamos con... Estamos muy meditativos de fondo. Vamos a ponerlo a Tommy. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias, Tommy, por estar, por participar. Te quiero mucho. En serio, lo quiero mucho a Tommy. Tommy no me conoce, pero yo lo quiero mucho. Me ha acompañado mucho en este largo mes de programación. Bueno, este sospechoso se llama Silo, empieza el prólogo del reportaje. Para los militantes del Partido Comunista, Silo es un agente de la CIA. Para los integrantes de la derecha liberal argentina, un oscuro gurú con tendencias a lo sedicioso e inmoral. Para los montos, los montoneros, obvio, Silo fue un enemigo. Para las agrupaciones nacionalistas, un disolvente de nuestra juventud, probablemente bancado por la trilateral o algo parecido. Para la iglesia, Silo es un hereje. Y para mucha, muchísima gente común y corriente, honrada y laboriosa, se trata de un líder cuya misión, semi-religiosa, rara y extravagante, sería básicamente sembrar la división en el pueblo argentino. O sea, no tenía amigos, básicamente, ¿no? En fin, López Rega prohibió y persiguió a Silo. El proceso se conformó con reducirlo al silencio. Para Primera Plana, la revista que estoy leyendo, Silo es un personaje registrado en la mente de cientos de miles de personas, acá en la Argentina y en muchos otros lados, que hace más de 13 años concedió su último reportaje a la desaparecida revista 2001. Por lo tanto, un hombre extraño al que vale la pena oír. Mira, si me lo redactas así, me lo vendés así, está bueno, ¿no? Que me diga Roxana Montenegro, que quizás todavía está escuchando este programa, porque estudia, va a la facultad, tiene hijos. No me diga que no es mala, porque es jefa de prensa de Berizodigital.com. Saludos a los bericenses, no recuerdo si los he saludado o no. Que repiten con mucho esfuerzo y con mucho desagrado también este pobre programa que puedo hacer de lunes a jueves de 23 en adelante. Saludos a todos ustedes. Dígame, Rosalía, si no está mal redactado esto. A mí me entró esto, de que el tipo era sapo de otro pozo en todos los pozos, ¿vio? Me gustó esto, me gustó cómo venía. Seguimos. Hace más de 13 años concedió su última entrevista a la desaparecida revista 2001. Por lo tanto, un hombre extraño al que vale la pena oír, ya confiesa la revista con baba en la boca. El Silo en cuestión es un mendocino altísimo, 1,86 metros. De acá el apodo, ¿no? Como los silos, ¿no? Como esos contenedores de granos altos. Llamado Mario Rodríguez Cobo. Cobos. Me parece que se comieron la S, ¿eh? Sí. Tiene 45 años, está casado hace 10 y es padre de dos varones de 1 y 3 años. Su primera aparición pública fue poco común, algo llamativa en sus detalles. El 4 de mayo de 1969, ante medio millar de atéridos seguidores, luego buscaré el significado en otro momento, atéridos seguidores y algunos periodistas extranjeros, pronunció una arenga en Punta de Vacas. Vamos, que se puso en medio de las montañas de Mendoza a hablarle a 500 seguidores. Es un inhóspito paraje de la precordillera. Esa arenga tenía el título La curación del sufrimiento. Los convulsionados ambientes de aquellos años no lo tomaron muy en serio. Onganía en el 69, diré. Y Primera Plana le dedicó una cáustica nota. Sobre esa arenga, la del 69, en Punta de Vacas, sin embargo, Silo y sus adeptos construyeron a lo largo de 14 años, 83-69, una organización llamada La Comunidad. ¡Ah, la mierda! Acá te sacan de la familia, te sacan la plata. Bueno, era como una especie de secta, pero no, en realidad no. Que hoy tiene adherentes en 42 países, tan disímiles y distantes como pueden serlo Estados Unidos, Hong Kong, Israel, Singapur, Islandia, Senegal, Suiza, Italia, Yugoslavia. Recuerden, ¿no? Cortina de Hierro, Guerra Fría, el contexto de la época. Resumiendo, La Comunidad es uno de los pocos productos argentinos con aceptación en el mundo. Como parte de la preparación de este reportaje, Primera Plana hizo... Yo ya me siento el locutor de Primera Plana, realmente. Primera Plana hizo ingresar a tres cronistas locales en La Comunidad, en esa secta siloísta, ¿no? Digo yo, entre paréntesis. Y también investigó su literatura, en especial dos textos de Silo, El paisaje interno y La mirada interna. La Comunidad tiene sus símbolos, un triángulo dentro de un círculo, o los dedos meñique, índice y anular elevados como resumen del lema Paz, Fuerza y Alegría. Reitero, los muchachos de la comunidad elevaban los dedos meñique, índice y anular, el anular que no es el del medio, o sea, contando del pulgar al meñique, el dedo 2, 4 y 5, ¿no? Me queda el anular medio para abajo a mí, no puedo. Bueno, paz, un poquito menos de fuerza porque no puedo levantar el anular. Paz, fuerza y alegría. Tiene sus símbolos la comunidad. Sus locales, sus reuniones y sus textos también de preparación estudio también poseen. Locales, textos, reuniones, símbolos, banderas. Dios mío, ¿cómo no los iba a perseguir la dictadura, no? A estos locos. Silo vive con su familia en una sencilla y cómoda casa de Chacras de Coria, suburbio de la capital mendocina. Habla con voz profunda a la manera española. Herencia de mis padres, según dice. Ah, mentira, no sé si habla así. Se ríe con frecuencia. Sí, me río con frecuencia. Y aunque se gana la vida cultivando la vid, no toma vino. Algo que sus comprovincianos no deben ver con buenos ojos, dice ironizando y haciendo un jolgorio de los chistes de la revista Primera Plana. Qué divertido, señor redactor. Recibió a Primera Plana en su casa y la charla, dividida en dos partes, se prolongó más de 12 horas. Linda charla. Lo que sigue es un resumen de esa larga duración. Y para mañana os prometo, comenzaré con el resumen de esa entrevista de 12 horas. Aquí, en Nos Estamos Yendo. Sí, señores, así de simple. Mañana la entrevista de Primera Plana de Silo en 1983. ¿Y sabes por qué te la dejo en misterio? Porque esta que tengo yo no la vas a conseguir en Google ni a palos. Si querés saber cuál es la entrevista, qué cosas dice Silo, lo cual te puedo adelantar un poquitito acá ahora, ¿no? A ver. Perdón, qué motivo. En 1969 hablábamos en esa arenga famosa, la de la curación del sufrimiento, presentábamos una forma de pensamiento y esbozábamos una suerte de metodología, aunque muy livianita, proponiendo la no violencia. Las cosas sobre humanismo y no violencia pueden encontrar a roletes en internet. Sí. No fue una elección muy libre, gobernaba Onganía, nos prohibieron. A ver, hay algo más picante. Hubo, sin embargo, intentos serios y concretos, movimientos de liberación y resistencia al dominio. Estamos hablando de un comunismo espiritual, muchachos. Estamos hablando de un comunismo espiritual. Mañana aquí, comunismo espiritual, no material. Comunismo espiritual en Nos Estamos Yendo, con la comunidad, con Primera Plana y con Silo. Será un hasta lueguito. Ahora sí. Vamos, Fito. Me encanta este tema. Tumbas de la Gloria. Fito Páez. Aquí, en la psicosocial.ar. Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré. We'll be right back.